Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Es fin de semana y se acerca el carnaval. A todos quienes salen de sus hogares a las diferentes provincias, pues tener mucho cuidado si van conduciendo, obviamente no ingerir alcohol. En este espacio hablaremos del programa de erradicación y prevención del trabajo infantil en el mercado mayorista de la ciudad de Quito. Y la música para esta mañana es de María del Pilar Cuesta Costa, conocida como Ana Belén. Es una cantante y actriz española y una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo en habla hispana. Ella está casada con el cantautor asturiano Víctor Manuel, su pareja artística en muchas ocasiones. En su larga trayectoria artística cuenta con más de 40 películas, unas 30 obras de teatro y más de 35 discos. Ha sido nominada en dos ocasiones al Grammy Latino y ha conseguido el premio Grammy Latino a la excelencia musical en 2015. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Los hijos se van. Hay que aceptarlos con esa condición, hay que criarlos con esa idea, hay que asumir esa realidad. No es que se van, es que la vida se los lleva. Ya no eres su centro, ya no eres propietario, eres consejero. No diriges, aceptas. No mandas, acompañas. No proyectas, respetas. Ya necesitan otro amor, otro nido y otras perspectivas. Ya les crecieron alas y quieren volar. Ya les crecieron las raíces y maduraron por dentro. Ya les pasó las borrascas de la adolescencia y tomaron el timón. Ya miraron de frente la vida y sintieron el llamado para vivirla por su cuenta. Ya saben que son capaces de las mayores aventuras y de la más completa realización. Ya buscarán un amor que los respete, que quiera compartir sin temores ni angustias las altas y las bajas en el camino, que les endulce el recorrido y los ayude en el fin que quieren conseguir. Y si esa primera experiencia fue equivocada, tendrán la sabiduría y las fuerzas para soltarlas. Así, otro amor les llegará para compartir sus vidas en armonía. Ya no les caben las raíces en tu maceta, ni les basta tu abono para nutrirse, ni tu agua para saciarse, ni tu protección para vivir. Quieren crecer en otra dimensión, desarrollar su personalidad, enfrentar el viento de la vida, al sombro del amor y el rendimiento de sus facultades. Tienen un camino y quieren explorarlo, lo importante es que sepan desandarlo. Tienen alas y quieren abrirlas. Lo importante es el corazón sensible, la libertad asumida y la pasión a flor de piel. Que la rienda sea con responsabilidad y la formación llena de luz. Tú quedas adentro, en el cimiento de su edificio, en la raíz de su árbol, en la corteza de su estructura, en lo profundo de su corazón. Tú quedas atrás, en la estela luminosa que deja el barco al partir, en el beso que les mandas, en el pañuelo que los despide, en la oración que los sigue, en la lágrima que los acompaña. Tú quedas siempre en su interior, aunque cambies de lugar.

para poder potenciar los recursos y sobre todo potenciar las capacidades técnicas de los que están involucrados en los desarrollos de los programas y proyectos. ¿Ustedes solo operan acá en la ciudad de Quito o dónde están trabajando? Trabajamos en todo el país. En este momento tenemos un convenio con el Ministerio de Educación para una estrategia de inclusión educativa de más de 50.000 chicos que por diversos motivos, chicos y chicas, que por diversos motivos no han podido culminar la educación básica. Entonces estamos en las 23 provincias del país con esta estrategia de inclusión educativa. Y bueno, las otras estrategias de erradicación del trabajo infantil y de control de la tuberculosis y la malaria también están en varias partes del país funcionando. A propósito de los trabajos que ustedes realizan en todo el país, ¿cómo les ha ido en el transcurso de estos años desde su inauguración? Bueno, yo creo que es un balance positivo. Además, el país también ha hecho, y el Estado, importantes avances en los últimos años, sobre todo, en lo que es acceso a educación, mejoramiento de los sistemas de salud pública, y bueno, un gran esfuerzo también por los temas de atención a grupos vulnerables, y en este caso a niños, niñas y adolescentes. Se nota un cambio, ¿no? Obviamente todavía en temas sociales creo que nos queda lo más difícil, o sea, estos grupos que todavía están en extrema vulnerabilidad por temas de pobreza, todavía tenemos zonas del país que están muy lejanos de los centros urbanos y que presentan muchas problemáticas en acceso a salud, educación. Yo creo que ahí todavía hay temas pendientes. ¿El Centro de Desarrollo y Autogestión ya tiene en mente o ya tiene proyectos para la prevención del virus del Zika? Bueno, lo que hemos procurado es trabajar muy de cerca con el Ministerio de Salud Pública, porque obviamente se ha trabajado en lo que es control de la tuberculosis y de la malaria. Y en el control de la malaria entra también muchas medidas de control de Zika, porque la transmisión, el transmisor es el mismo, claro. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, bueno, no es el mismo, pero está en las mismas condiciones. Entonces, en ese sentido, sí hay un apoyo al Ministerio de Salud Pública para poder ir avanzando, pero todavía obviamente tenemos tareas pendientes y es reciente también el ingreso al virus al país. Desde este febrero empieza a funcionar el programa de erradicación y prevención del trabajo infantil en el mercado mayorista de la ciudad de Quito. ¿Cómo nace este proyecto y en qué consiste? Bueno, el proyecto tiene sus raíces en otro programa que ya está funcionando, que es el Proyecto Ciudad, que es igual una iniciativa de alianza público-privada para erradicar el trabajo infantil en calle en la ciudad de Quito. Entonces, a partir de esta estrategia, que lo que busca es que los niños, niñas y adolescentes tengan, que están trabajando, tengan servicios que les de educación, de salud, de recreación, trabajo con sus familias para mejoramiento de los ingresos económicos y de esa forma se puedan ir retirando del trabajo infantil en calle. Entonces, a partir de esta estrategia, hay una iniciativa desde Fundación Holcim Ecuador de preguntarse qué es lo que está pasando en los mercados de la ciudad y sobre todo qué es lo que está pasando en el mercado mayorista, que es muy cercano a su planta en Quito Sur. Entonces en octubre se levantó una línea de base donde se identificaron aproximadamente 190 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años que están vinculados, trabajando directamente o acompañando a sus padres en actividades dentro del mercado mayorista. Entonces la iniciativa surge desde poder dar y ofrecer un espacio de atención para los niños y los retirando progresivamente del trabajo infantil. Ahora, el compromiso de los padres de familia es muy importante porque si bien es cierto, este tipo de situaciones se viene detectando desde hace mucho tiempo, desde uh-huh. hace muchos años, uh-huh. y se detecta, decía, que los niños apoyan al hogar para vender o llevar el sustento al hogar, como se dice. Sí, yo creo que no hay una sola razón, digamos, para el trabajo infantil. Ahí es como es multicausal, ¿no? Sí tenemos situaciones de trabajo infantil por extrema pobreza, es decir, pues las familias se encuentran en una situación precaria económica muy, muy, muy vulnerable y por eso necesitan del apoyo del trabajo de sus hijos para generar el sustento. Pero yo diría que eso es la causa menor. En realidad hay patrones culturales que sustentan el trabajo infantil. Las propias personas hemos convertido el trabajo infantil en un negocio para las familias. Yo te puedo decir con bastante certeza y desde la experiencia que tenemos de trabajo que muchas familias han hecho de su modo de vida el trabajo infantil. Es decir, sí, enfrentan unas condiciones económicas complejas. No obstante, en el país hay 1,500,000 de personas por debajo de la línea de la pobreza y no tienen todas estas familias trabajando a sus hijos porque han encontrado otras estrategias. Sin embargo, sí tenemos familias que fueron los padres, niños trabajadores, los abuelos, niños trabajadores, y también han hecho que sus hijos, incluso sus nietos, sean trabajadores. Entonces, en esa medida, sí hay patrones culturales que sustentan familias que consideran que mi hijo no quiero que sea vago, no quiero que se vincule a las drogas, entonces mejor que trabaje, que aprenda a ganarse el pan diario. Pero lo que no entienden estas familias es que efectivamente cambió las condiciones del país. Antes no se requería de la preparación académica que hoy se demanda para que podamos acceder a un trabajo. Entonces, de pronto no terminar la escuela no era una prioridad para las familias. No obstante, el día de hoy sí. El día de hoy necesitamos que estos niños, que estas niñas que están trabajando en calle, continúen sus estudios, los culminen, puedan tener una mejor preparación, porque es lo único que va a garantizarles tener mejores oportunidades y sí romper esos círculos de pobreza y también de modo de vida que han hecho de trabajo infantil. Grace, ¿los niños que están detectados, que son 190, trabajan dentro del mercado mayorista o trabajan fuera del mercado mayorista? Tenemos 192 niños dentro del mercado mayorista y aproximadamente 35 niños identificados fuera del mercado mayorista que están en las calles alrededor, ¿no? Que están en la Teniente Hugo Ortiz y que están en el redondel del mercado mayorista. Pero estos 192 niños están dentro del mercado mayorista. A ver, de esos 192, 53 niños, niñas, son menores de 3 años. Es decir, ellos no están trabajando, pero están en unas condiciones muy vulnerables porque llegan a las 2 de la mañana con sus padres y están en unas condiciones muy precarias dentro del mercado hasta las 8, 9 de la mañana, ¿no? Porque tampoco hay servicios de cuidado infantil nocturnos o que funcionen en la madrugada. Entonces, tenemos también esta dificultad. Nosotros le marcamos dentro del trabajo infantil porque obviamente estos niños están en una condición de mucho riesgo y vulnerabilidad. ¿Cómo fue el proceso de socialización con los directivos del mercado mayorista? Bueno, aquí hay que... ¿Fue sencillo, fue fácil o complicado? Yo creo que hay que reconocer el interés que tiene la empresa metropolitana del mercado mayorista por apoyar el programa, ¿no? Esto es una empresa del municipio de Quito que tuvo toda la apertura para abordar la problemática. Frente también a todas las otras problemáticas, ya se imagina lo que es manejar un mercado tan grande como el mercado mayorista, pero le han dado un espacio muy importante. Uh-huh. Y a partir de eso, la alianza que se tiene con otras instituciones que también ya han estado realizando trabajo en el mercado, como es la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Corporación Social Ayuda para la Autoayuda, y obviamente las personas que están, las empresas que están financiando esto, que es Fundación Holcim Ecuador y Cooperativa Coprogreso, todos estos actores han logrado vincular muy de la mano a las asociaciones de comerciantes, que yo creo que son la clave también para este tema, porque son ellos los que van a tener la capacidad de incidir en sus asociados para que no tengan a sus hijos trabajando ni contraten a niños, porque también esa es otra problemática. No necesariamente le tienen a sus hijos, pero sí han contratado a otros niños o adolescentes para que hagan actividades laborales. Entonces, ahí hay una respuesta muy importante. El día del lanzamiento hubo una muy buena recepción del proyecto y el interés e inmediatamente la invitación para acercarnos a las asociaciones, hacer la presentación y trabajar muy de la mano, porque aquí hay varias estrategias que son necesarias de implementar. Grace, sí nos gustaría que nos indique cómo va a ser el proceso de inserción a este nuevo programa que ustedes proponen. Bueno, vamos a tener una unidad de atención directa dentro del mercado mayorista. Esta unidad de atención va a trabajar con aproximadamente 100 niños en distintos horarios, inclusive nocturno, porque como te había mencionado, tenemos niños que llegan a las 2 de la mañana con sus padres. Entonces es un espacio de atención con educadores capacitados para desarrollar actividades lúdico-recreativas y también actividades de desarrollo de pensamiento, de destrezas de aprendizaje para los niños. Entonces esta unidad va a ser de funcionamiento permanente dentro del mercado mayorista para niños mayores de 5 años, ¿no? Vamos a hacer, esa es una línea de trabajo. La otra es una estrategia con los adolescentes. que ya son padres y madres de familia. Tenemos adolescentes menores de 18 años hasta con dos hijos ya en este momento. Son padres de familia. Ya son padres de familia. Entonces, yo creo que ahí hay un vacío en la política pública en general, no solamente dentro de este proyecto, sino que el país tiene que plantearse una respuesta para estos y estas adolescentes, porque obviamente la educación y el colegio está ahí, está abierta a las puertas, nadie les dice que no vayan, pero sus condiciones de vida les limitan muchísimo a que puedan reinsertarse a educación, inclusive concluir sus estudios. Entonces ahí hay un tema que todavía tenemos que responderlo, porque no tenemos todas las respuestas, y que lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con estos adolescentes y con jóvenes muy cercanos, o sea, hasta los 22 años, en capacitación y acceso a créditos de economía popular y solidaria, o sea, trabajar mucho en emprendimientos, en fortalecimiento de la economía familiar, para que puedan ellos tener mayores herramientas para mejorar, ¿no?, sus ingresos económicos. Entonces, esa es otra línea de trabajo. La otra que vamos a hacer y emprender es una estrategia de sensibilización. Al mercado mayorista llegan aproximadamente 12.000 personas mensualmente, aparte de como los 1.700 comerciantes que están ahí. La idea es tener una estrategia, una campaña comunicacional para motivar a que todas las personas no les compremos a los niños, sino a los adultos, y que de esa forma también se desestimule el trabajo infantil. O sea, se les diga a las familias, y eso debería aplicarse en todo, no solo dentro del mercado, sino en la ciudad: yo no le compro a un niño. Porque el momento que le dejamos de comprar a un niño, deja de ser eso un mecanismo que tienen las familias para mejorar su economía. Y yo te puedo asegurar que tenemos casos de padres de familia que envían a sus hijos a trabajar y ellos se quedan en sus casas. No es de todo, por eso te decía que hay varias causas, pero esta es una de las razones. Entonces, tenemos una campaña de comunicación que se va a lanzar dentro del mercado para precisamente desestimular el trabajo infantil. Y la otra estrategia es una estrategia que vamos a trabajar muy de la mano con el mercado mayorista y con los comerciantes para temas de capacitación y de aplicación de las medidas de control. Porque esto también es un tema de medidas de control. El país y la ciudad tienen ordenanzas y tienen leyes respecto de la prohibición de niños en situaciones laborales. Entonces, la idea también es aplicar muy de la mano la normativa, y que también aquellas personas que se resisten a retirar a sus niños de trabajo infantil, porque además se les va a dar servicios y se resisten, tengan también una sanción. ¿Hay datos de analfabetismo de los 192 involucrados en este proyecto? Sí, pero muy poco. Tenemos aproximadamente 6 niños y adolescentes que están por fuera de la educación en este momento, y que la idea es incorporarlos e insertarlos dentro del sistema educativo. Sí tenemos un 20% de niños y adolescentes que tienen retraso educativo severo, es decir, que están desfasados de acuerdo a la edad, al grado que les corresponde. Pero hay... la mayoría de la población combina perfectamente trabajo y estudio. Es decir, niños que estudian en la mañana y trabajan en la tarde, niños que estudian en la tarde y trabajan en la mañana y tienen jornadas de 12 horas, los combinan perfectamente, están, digamos, así han hecho su modo de vida, pero obviamente con el agotamiento que implica el tener ese trabajo. Entonces, no hay analfabetos. Estos niños que están por fuera de la escuela tuvieron unos años primeros de escolarización, pero no ese es el problema. De los padres de familia, sí. Tenemos un grupo de mujeres indígenas de la Sierra Centro que sí tienen una condición de analfabetismo muy grave, ¿no? O sea, ¿de qué provincias más llegan al mercado mayorista? Cotopaxi y Tungurahua. Y tenemos una menor proporción de Chimborazo. Si de pronto algo se nos olvida o desea agregar, con gusto lo escuchamos, Grace. Bueno, invitarles a todos los ciudadanos y ciudadanas de Quito, que no necesariamente son quiteños, sino a todos los que vivimos en esta ciudad, a que se unan y sean parte de esta gran cruzada por construir una ciudad sin trabajo infantil, por proteger a nuestros niños y niñas. Que cuando ustedes vean un niño en la calle que está vendiendo, no le compren. Parece cruel, pero en realidad eso lo único que alienta es a convertir esto en un negocio. Y si ustedes conocen de casos de trabajo infantil, también pueden informarlos, llamar ahí algunas líneas a las que ustedes pueden comunicarse para informar del caso, y la idea también es poder dar una respuesta, ¿no? Ahorita se está haciendo muchos esfuerzos en las ciudades de distintas instancias